Radio Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. El partido está ya. El próximo sábado a las 6 de la tarde, el Elche se enfrenta a la Ponferradina en el encuentro correspondiente a la novena jornada en segunda división, y los de Bordalás, que hoy ha dado rueda de prensa, porque para el equipo, para el Elche, es como si fuera un viernes, pues es un partido muy importante, porque ganar supondría confirmar la mejoría del equipo y ganar en los últimos tres partidos dos, y empatar uno y sumar 7 puntos de 9, pero, como digo, para eso hay que ganar. Que no es fácil, a pesar de que la Ponferradina se puede entender que es un rival asequible. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. El Champú en marcha en este jueves 21 de octubre de 2010. El técnico del Elche confirmaba hoy que llegan muy bien al partido, que quieren seguir creciendo, que quieren engancharse a la parte alta. Es consciente de que tienen carencias en la parte de arriba, pero no porque les falte un delantero o calidad en sus delanteros, sino que él dice que es una racha. 8 partidos ya consecutivos, siendo el menos goleador de los 18 primeros, va a ser que no es mucha racha. Pero bueno, él es el que defiende esa teoría y vamos a esperar que tenga razón. Lo que está claro es que se ha vuelto a mejorar en el sistema defensivo y por ello el equipo lleva 2 partidos sin encajar goles. Y vamos a esperar que lleguen los goles. Si no, los pedimos tampoco en cascada. Solo pedimos que se gane y, si es posible, pues por un 2-0 mejor que por un 1-0. Pero vamos, que también firmamos el 1-0, ¿eh? Que la verdad es que el equipo, lo llevamos diciendo tiempo, está rentabilizando sus goles de una manera impresionante. Lleva 5 goles y lleva 11 puntos. La verdad es que es realmente impresionante. Por ejemplo, la Ponferradina, sin ir más lejos, el Tenerife lleva un gol más que el Elche. Lleva solo 2 puntos. ¿Para qué le ha servido? Pues evidentemente para nada, porque lleva 16 goles en contra. El Elche en la mitad. El Elche sabe, yo creo que, sacarle mucho más jugo y mayor rendimiento. Después del partidillo ayer accidentado con la luxación de hombro de Samuel, el pinchazo de Edu Albacar, son duda para el partido, ambos, Edu Albacar y Samuel. Y casi descarta el técnico, por no decir que descarta completamente, a Mantecón y Bodipo. Ya tienen el alta médica, pero no quiera arriesgar con ellos, teniendo en cuenta que salen de lesiones y que ahora mismo pues está confiando en otros. Vamos a escucharlo todo ello al técnico ilicitano, para darnos cuenta de cómo llega ello. ¿Cuál va a ser el 11 presente Bordalás mañana? Perdón, el sábado. Mañana habrá último entrenamiento y luego lista de convocados. Pues podría ser muy parecido, si no el mismo, siempre que se ha recuperado Albacar, al que ganó hace 15 días a los Pacetes. Es muy importante portería. En los laterales, si se recupera el Albacar, en la izquierda, si no sería Ripa. Echeita entraría por Samuel, y aunque no se hubiera lesionado Samuel, yo creo que también hubiera entrado Echeita, que perdió el sitio por sanción. Entraría para jugar con Pellegrín. En el lateral derecho sería Vasco Fernández, aunque tampoco sería descartable que metiese a Carpio. Lo que está claro es que en el medio campo seguirían Generelo y Buencaso, que en la izquierda estaría Palanca, y yo creo que en la derecha entraría Sumatra, que caería, insisto, o Carpio o Vasco Fernández, y que mantendría la dupla atacante, el dúo Linares-Pereira, con ese 4-4. Lo que parece claro es que, como decía José Bordalás, llegan bien al partido. Pues creo que muy bien. El equipo está en un buen momento, creo que el equipo quiere seguir creciendo. Y nuevo partido de local. Y el equipo está con una ganas, con una ilusión tremenda para afrontar este partido. Un partido siempre importante en este comienzo del campeonato, donde queremos sumar historia para engancharnos en la parte de atrás. Bueno, sobre todo el equipo ha mejorado en cuanto a solidez defensiva, y el equipo lo veo vivo en cuanto a que somos capaces de crear situaciones de gol. Es creo que en cualquier momento va a llegar ese partido en que el equipo va a estar sentado y entonces ganaremos un partido con cierta tranquilidad, cosa que no ha ocurrido hasta la fecha y creo que el equipo lo merece. Y sobre todo yo veo al equipo que va mejorando en el día a día, ¿no? En el entreno, en el día a día, el comportamiento de todos y veo a nivel individual jugadores que están mucho mejor y a nivel colectivo porque el futbolista ya va asimilando prácticamente cuál debe ser la filosofía del equipo. Bueno, pues ahora escucharemos el resto de rueda de prensa en la que le preguntábamos por los delanteros, si considera que tiene ansiedad, por los arbitrajes, en fin, por los que están en duda para enfrentarse a la Sociedad Deportiva Ponferradina, que será la segunda vez en su historia que visite el Estadio Martínez Valero. El único precedente hasta el momento data del 8 de abril de 2007, es decir, temporada 2006-2007, y terminó con victoria y titán, con David Vidal en el banquillo. El Elche, fíjense, estamos hablando de hace 3 años y medio, y vamos a ver cuántos quedan de aquel equipo inicial. Willy Caballero, que este queda, Mario, Fernando Niño, Trota, Belvis, Pere Martí, Alfredo, Fajardo, Óscar Díaz, Peragón y Gastón García. Queda el portero en 3 años y medio. Bueno, pues en las filas del equipo del Bierzo jugaron 2 estanquiverdes, Dani Borreguero y Bornes, y lo cierto es que en aquel partido el Elche consiguió la victoria. Vamos a esperar que también el próximo sábado los invitados se queden con los 3 puntos. Son 12 equipos que buscan los 3 puntos, en principio con objetivos distintos. La Ponferradina para salir del descenso, viene de ganar al Albacete, ganó su primer partido, aunque marca la zona de descenso, es 19.º con 6 puntos. Y el Elche para confirmar su mejoría y engancharse en la parte alta de la clasificación. A las carreteras, hola, a las avenidas, hola, a los semáforos en verde, hola, y en rojo, hola, a los túneles, hola, a los stops, hola, el nuevo Audi A1 ya ha llegado. Y saluda a los que se entusiasman con su diseño, a los que les encanta personalizar, por supuesto, a los que adoran su conectividad. El nuevo Audi A1 te manda un saludo desde tu concesionario oficial Audi. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone desde el 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Lluc y en la calle Camino de los Matos 1, Elche. Gran oferta en Ferretería La Llave. Mini amoladora Black & Decker, 710 vatios, 29,99. Sí, solo 29,99 euros. Es el ofertón de Ferretería La Llave. Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad humana y calidad de... La calidad única implica recomendar siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y aún, si pagas de una vez, descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Lloria. Cuidamos de tu boca, cuidamos de ti. Montesano.com, junto a Centro de Congresos y Tater. Teléfono 965-45-81-56. Fiestas y romería en Nova San Crispín. El sábado a las 6:30 de la tarde, ofrenda de flores al santo, con salida de Plaza Barcelona y llegada a la parroquia Madre de Dios. Tras la Eucaristía, pregón al santo a cargo de Jaime Gómez Forts y concierto del grupo coral del Centro Polivalente de Carrús. Y el domingo San Crispín, a las 9:30, romería con salida desde la parroquia y recorrido por el barrio. La llegada a la ermita, celebración de la Santa Misa. Nuestro agradecimiento a todos los colaboradores. Organiza la Asociación Amigos de San Crispín. Y que no se te olvide la coca. ¿Sabías que la mayoría de los osos polares son duros? El Alcor tiene un filtro chelén extraes. Las luces se ven desde el espacio exterior. El Alcor mantiene la velocidad respecto al coche desde la altura de la cama y estima más que un tanto de café. El Alcor te mantiene dentro del carril si te sales involuntariamente. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Puedes conducir un Alcor desde 22.300 euros. Pensad para sorprender a quienes más saben de automóviles. Blancos tienen un ruido con sus datos públicos en la red concesionarios oficiales Honda. Honda, The Power of Dreams. Ankara Motor, concesionario oficial Honda. José Falcorta 41, Punta Fábrica Paredes. Venezuela, carretera Murcia, Alicante, kilómetro 27-100. Restaurante Asador Quebracho Torrellano. Te gusta los mejores arroces y carnes a la brasa en un ambiente elegante y acogedor. Y descubre su nueva sección de tapas. Tapas cocinadas al instante para chuparte los dedos. En Quebracho Torrellano también menú diario, comidas de trabajo y todo tipo de celebraciones. Y con guardería infantil. Restaurante Asador Quebracho Torrellano. En calle Consueta junto con Zoom. Y en Elche, Tapería Quebracho, frente Parque Municipal. Y después de comer o cenar tus copas en Delier. Con el técnico del Elche, hoy en rueda de prensa José Bordalás, en relación al partido del próximo sábado a las 6 de la tarde. Recuerden que ya tenemos horario y día para el próximo partido de liga, es en Tenerife contra el codista, el equipo de Nino, que con Mandía tampoco ha conseguido levantar mucho la cabeza. Llevan tan solo 2 puntos en 8 partidos, no han ganado un solo encuentro y han perdido 6, llevan 16 goles en contra. Son extraordinariamente llamativos y negativos los números uno de los principales candidatos al ascenso, que como si esto así, pues pronto estará en la división B. Pero bueno, esto es muy bueno. Será el domingo, la semana que viene, domingo 31 de octubre a las 6 de la tarde, hora peninsular, una hora menos aquí en Canarias, y hora insular a las 5 de la tarde en el Elche. Bueno, pues el Elche contra los colistas, primero la Ponferradina, y vamos a ver de lo que es capaz. Y le preguntamos al técnico del Elche si había detectado cierta ansiedad en los delanteros, aunque piensa que esto es simplemente una racha, y que en cuanto entre una entrarán todas, pues si había detectado cierta intranquilidad en sus delanteros en estos dos meses en los que llevamos, y el equipo solo ha hecho 5 goles en 8 partidos. Sí, bueno, el jugador lógicamente, ha sido jugador, entiende que un jugador se le genera cierta intranquilidad o ansiedad, llevándole como quieras. Pasar la jornada sin estar acertado. Y no está acertado o no tiene las ocasiones que a lo mejor debería tener para materializarlas. Entonces, bueno, eso es un poquito de ansiedad, pero yo creo que en el partido que llegue el primer gol, pues los jugadores que por su trayectoria han sido capaces de hacer goles, en el caso de la final, en fin, ya se ha hecho 10 goles en Salamanca, un equipo que estuvo luchando en el inicio toda la temporada por la categoría y lógicamente es un jugador que ha hecho goles siempre, que es un colega también. Ángel ha participado en la entrada, es un jugador que también ha hecho sus goles y bueno, digo, y poco más, no lo tengamos en los tiempos, también puede ayudarnos. Yo creo que van a hacer goles. Bueno, yo creo que es una racha. Aquí le respondía cuando le preguntamos si pensaba que el menos goleador, el que menos gole marca de los 18 primeros presentados, si era simplemente una racha o esto era ya una dinámica preocupante. Así respondía. Bueno, yo creo que es una racha, es una racha, porque vuelvo a insistir. De todas formas, yo a los jugadores les comento que el gol no está reservado en el sistema para los delanteros. Yo creo que tienen que hacer goles todos los jugadores, o la mayoría de los jugadores. De medio campo, los hombres de banda tienen que hacer goles también, los centrales por supuesto, ¿no? Bueno, quizá el jugador que menos posibilidad que pueda tener son los hombres laterales, ¿no? Pero en un equipo tiene que hacer goles de todos, no de la misma plantilla, el mismo número, pero sí que ayudar al equipo en ese sentido, ¿no? Igual que el fútbol se ha puesto de una manera que todos tienen que trabajar en defensa, no únicamente los hombres de atrás. Lo ofensivo, pues todos tienen que aportar. y también le preguntamos si entendía que quizás la falta de riego sanguíneo, bien, es una manera de hablar, el hecho de que los delanteros son los primeros defensas y se desgastan quizás en demasía en beneficio del equipo, para ser un equipo sólido, que son los primeros que defienden y presionan, les podría pasar factura a la hora de que cuando tienen la pelotita pues no están frescos, ¿no? Así es. Eso es un mito. Barcelona lo hace, muchos equipos, falta frescura. ¿No? Yo creo que hoy día, cuando se están preparados físicamente y capacitados para trabajar como lo hacen, bueno, el año pasado también lo hacíamos y hacíamos muchos goles. Así que, no es ese. Pues, descartado por tanto. Se le preguntaba por las palabras de Juan Carlos Ramírez, el consejero delegado, una vez terminado el partido en Córdoba, que dijo textualmente algunos jugadores no han dado en la cara. ¿Cuál es la respuesta a esas palabras? Bueno, esas son declaraciones que ya se pasaron, fueron hechas el pasado domingo y ahora estamos a viernes y yo estoy pensando en el partido de la Ponferradina. Lógicamente las palabras del consejero delegado son muy respetables y bueno, yo tengo mi opinión y es la suya. Al pasado, tenemos que pensar en el presente, el presente es ahora, es hoy y es el partido de la Ponferradina. Pero bueno, eso debes preguntárselo a él. Ya, pero bueno, tú tienes una opinión al respecto. Yo tengo la mía también, pero no la voy a hacer pública. No entraba en polémicas, la verdad es que hace bien. Más cosas, se le preguntaba también por el capítulo de los lesionados. Por ejemplo, Eduardo Bacar y Samuel, que ayer se han retirado lesionados, el primero con un pinchazo, el segundo con una lesión de hombro, Bodipo y Mantecón, que tienen en Alta América, están ya para jugar. Bueno, pues a todo esto respondía el técnico Iriza. Bueno, Edu se iba a hacer una resonancia, vamos a ver si está, a ver los resultados. Con él y bueno, Bodipo no ha entrenado con total normalidad con el resto de compañeros. Vamos a ver, es una decisión también que tengo que tomar yo y lógicamente, bueno, él sale una lesión muscular y la lesión muscular es el tener la reserva o el cuidado necesario para que no se vuelva a producir, pero bueno, es una decisión que tomaremos ya. Y Mantecón, bueno, todos sabéis la lesión que tuvo. Es una lesión habitual, con las llamadas musculares, que bueno, tuvo un desgarro del tendón y lógicamente requiere un poquito más de tiempo, porque si no habría que haberlo intervenido quirúrgicamente, ¿no? Entonces, bueno, se tomó la decisión de ser un poquito más conservadores y intentar que evitar el quirófano. Y él está bastante bien. Lo único que ahora tiene sobrecarga del trabajo que se ha estado haciendo. No obstante, en la mañana de hoy también se pidió hacer una prueba, porque hace el delante para saber si esa lesión es forma parte del pasado y poder ya entrenar la semana que viene con más de poder rotar con él. Esta semana, pues también, os digo lo mismo que como dijo, pues es un poquito prematuro y lo queremos, no sé cómo decirte, forzar. Haya una recaída en problema. Samuel también se le iba a hacer una prueba, estamos esperando porque esta vez lleva su tiempo, estamos esperando el informe y si se ha dañado el ligamento, si es más del hombro, pues que cuando se sale del hombro, pues luego se hay una pérdida de líquido y demás. Y ahí, bueno, vamos a ver cómo está y si finalmente podemos contar con él también. Esa es la duda, las dudas que tenemos. Ya tienes en Elche tu punto de encuentro para ver los mejores acontecimientos deportivos. V2 Royal Sport Café. 11 pantallas gigantes para no perderte ni un partido. Liga, Champions, el Elche, tenis, Fórmula 1, motociclismo. V2 Royal Sport Café. Desayunos, almuerzos, comidas rápidas. Y por las noches, relájate con los amigos tomando una copa en un ambiente actual y a tu estilo. V2 2 Royal Sport Café, Plaza de la Constitución, junto a nuestra barra, Elche. Grupo NET, más servicios. NET, mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. NET, jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. NET, asistencia domiciliaria, tareas de limpieza en el hogar y planchado. NET, reparaciones y mantenimiento, carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. NET, control de plagas, desratización y desinfectación. Grupo NET, en limpiezasnet.com y en el 902-884477. Restaurante Marte Cristal, bello, situado en el centro portuario irrepetible donde el mundo y el bar son parte de sus delicados platos de Marte. Ven y conócenos. En Restaurante Marte Cristal elaboramos los menús según las necesidades de nuestros clientes. Restaurante Marte Cristal. Un encanto, un deseo fácil de alcanzar. Nos encontrarás en el nuevo Porto Deportivo Santa Pola. Reservas al 966-800-099. Tus problemas capilares ya tienen solución. SG Centros Capilares. Con departamento médico cosmético para ofrecer una solución especializada a cada caso. SG Centros Capilares. Miles de tratamientos en los últimos años nos avalan. SG Centros Capilares. Para tus problemas capilares confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blasco Ibáñez 12. Teléfono 96-543-4500. Elche. ¡Paquito! Nuevo bono especial, Paquito 15x1. Al alquilar tu furgoneta o camión te ahorras hasta un 50%. Infórmate en nuestras oficinas de Elche, El Capitrén, Albacera, Villena y Orjuela. Oferta válida hasta el 30 de noviembre. Paquito Renta Car. Avanzamos contigo. Fiestas y romería en honor a San Crispín. El sábado a las 6:30 de la tarde, ofrenda de flores al santo, con salida de Plaza Barcelona y llegada a la parroquia Madre de Dios. Tras la Eucaristía, pregona al santo a cargo de Jaime Gómez Orts y concierto del grupo coral del Centro Polivalente de Carrús. Y el domingo San Crispín. A las 9:30, romería con salida desde la parroquia y recorrido por el barrio. Al llegar a la ermita, celebración de la Santa Misa. Nuestro agradecimiento a todos los colaboradores. Organiza Asociación Amigos de San Crispín. Y que no se te olvide la coca. Porque tu opinión es importante. Participa en la tercera temporada para elegir el proyecto del nuevo auditorio visitante. Del 18 de octubre al 22 de noviembre, ven a ver los proyectos seleccionados en la Plaza 1 de Mayo y en la Casa de la Plaza de la Suiza. Elige el que más te guste. Elige lo mejor para tu ciudad. Ahora tienes una oportunidad para participar, para construir la ciudad del futuro. Ayuntamiento. Ya no tienes excusas para quedarte en casa. Ven a Bar Cervecería El Chaparral a mediodía y disfruta de una caña y media docena de gambas rojas a la plancha por 4,95 euros. Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente Jesucinas, Elche. Gran oferta en Ferretería La Llave. Mini amoladora Black & Decker, 710 vatios, 29,99. Sí, solo 29,99 euros. Es el ofertón de Ferretería La Llave. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Por cierto, me he dejado para el final, porque ha sido otro de los temas de la semana, de las últimas semanas, sobre todo de esta semana, concretamente el tema arbitral. En Elche, en las últimas 4 jornadas, se queja de no persecución arbitral, pero sí que muchas decisiones le han perjudicado. La verdad es que entre lo del penalti de Córdoba, quitado y a la vez anulado, y las 3 expulsiones de las anteriores semanas, sobre todo aquel penalti que no existió en Soria, con expulsión incluida y el gol incluido, pues ha sido lógicamente la comidilla de los últimos días, de las últimas semanas, sobre todo el famoso penalti, que no es nada habitual, más bien es completamente insólito, que un árbitro pite y que luego se eche a la mano. Pues le preguntamos al técnico de Elche si esperaba que ya esta semana pues pudiéramos descansar del tema arbitral, que no tuviéramos que acordarnos de los colegiados. Sí, la verdad es que sí. Yo nunca deseo hablar de los árbitros, la verdad es que yo siempre lo he dicho, son humanos, se equivocan, pero desgraciadamente en las últimas jornadas se encuentran que se equivocaron contra nuestra y nos sentimos perjudicados y esperemos que esa dinámica cambie, pero ellos siempre arbitran con total profesionalidad, con todo dejarlo como debería ver, es inevitable, ¿no? Pero bueno, yo he ido a un paso de menos en las prensas cada fin de semana y bueno, al final se donde las palmas de Java, los entrenadores, bueno, pues las decisiones importantes son importantes de los últimos años. Y le preguntamos si ya más en frío seguía pensando lo mismo, que cuando terminó el partido, que había sido un error arbitral, por mucho que el reglamento le ampare, el echarse atrás en esa decisión de escamotearle un penalti pitado. Estoy convencido que sí, yo voy a estar en los árbitros tiempos, y bueno, el árbitro anula el gol no por la norma, sino porque el jugador rival le dice que hoy es pitido. O sea, el que lo tiene que oír es el árbitro, no el jugador. Entonces, el que se ha equivocado es el árbitro, no es el entrenador de leche, es el delegado de leche. Sí, el árbitro, porque el árbitro como todo, es el árbitro que está pensando. Pero luego está en el jugador, y luego podemos intentar la vida. Ya no había anulado el gol, sabemos que sí. Es lo que nos fijamos, no es normal. Es como cuando se pita un penalti, que no ha sido, la lucha toma la decisión de quitarlo, si se sabe cuántos penaltis vemos existentes, ni siquiera se toca un jugador. Y en derribo hay un destinazo, como se dice vulgarmente, quita el árbitro y ya nunca más se echó atrás. Nosotros hemos pasado la temporada pasada. Y bueno, se equivocan, pero lo que no es insólito es. Eso es lo que otra cosa es que el árbitro o en línea efectivamente o bien admitido y lo anula. Pero el árbitro no es el que es el jugador. Ah, bueno, de hecho hay un toca el balón antes de cogerlo, lo toca con las manos, o sea con un brazo. Pero bueno, eso sí, ya creo que es un poco parte de la historia, ya no hay que levantarse de esa jugada porque no hay nada que hacer, no lo sabemos. Pero vuelvo a insistir, cuando hay un penalti, el asistente el árbitro nunca se echa atrás. Es de lo que yo me quejaba. Porque si el árbitro no pita penalti, en la distancia, pues, una bota neutral y la jugada, pues, la norma está así. Bueno, pues ahí estaban las explicaciones. Está todavía caliente el tema, como pueden ver, a pesar de que se va a jugar ya otro partido, porque se siente muy perjudicado con esa indecisión. Bueno, pues recuerden, mañana último entrenamiento, lista de convocados y el sábado el partido Elche-Ponferradina. También este fin de semana, el sábado, va a haber un acto realmente importante. La atleta vallisoletana Maite Martínez va a ser la principal estrella de la quinta milla urbana Gran Premio La Caixa, organizado por la Fundación Esportista. Va a disfrutar este sábado a partir de las 4:30 de la tarde en la avenida de Alicante, en la ciudad deportiva. Maite Martínez, entre otros muchísimos éxitos, tiene un currículum realmente impresionante, pues ha sido medalla de bronce en el campeonato del mundo de Osaka 2007, medalla de plata en el campeonato de Europa en 2002, subcampeona de Europa de pista cubierta en Madrid en 2005, y así, etcétera, etcétera, porque siempre tiene un currículum realmente magnífico. La corredora vallisoletana se desplazará hasta tierras mexicanas para competir en la prueba de élite femenina, la que tendrá como principales rivales a las keniatas Ruth Matebo, ganadora este año de los medios maratones de Zaragoza y Valladolid, y Winjet Kemoy, vencedora de las pruebas de 5.000 y 1.500 metros de Nairobi, capital de Kenia. Junto a ellas también estarán presentes en la prueba de élite Yanica González y Marlene Esteves del puesto de Alicante, la elitana Sandra Herbás, que cuando se defiende los colores de la Rosa Puma Juventud Atlética. En la categoría de élite masculina, los principales favoritos serán los hermanos Juan Carlos y Pedro Antonio Esteso. Este último estrenará aquí en Elche el título de campeón de España, Sevilla Urbana de Elche, de Carlos Bombi, e intentarán, igual que el año pasado, ser profetas en sus tierras y repetir el doblete de la pasada edición después de 3 años obtenidos la victoria. Junto a los hermanos Esteso estarán en la línea de salida el marroquí Mohamed Bouzeta, el keniata Sila Kipkoech y Fabián Campanini, del puerto de Alicante, el mexicano Jesús Sepulcre, entre la familia de Elche, que se está considerando año tras año entre las más importantes de España, de hecho, en cuenta con el mundo mayor de participantes. Bueno, pues eso será el sábado a las 4:30 y a las